ahora sí. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas, porque suena la banda. Uy, goza, goza, canastita en Rosario. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esta niña? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella lo baila con Bamba. Le dice a su papi que no. Le dice a su mami que sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que baile esa niña. Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, sí. Sí, sí. Toca, toca y goza con tu piano. Saben, acabo de conocer una mujer que apenas una niña. Saben, tiene los 17 aún. Es jovencita y ella es mi novia. Amo su inocencia, 17 años. Y amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Y su primer amor. Amo su inocencia, 17 años. Y amo sus errores, 17 años. Soy su quinto novio, 17 años. Y su primer amor. Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. Me abraza, la abrazo y empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido tentación. Así, y en su vida, así, y en su vida. Que sientas el amor, que sientas el amor, que sientas el amor, que sientas el amor, que sientas el amor, que sientas el amor, que sientas el amor, que sientas el amor. Chiquitita. Y aquí va el sabor de los Mamán Mami. Goza y goza. Caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno, y esa sonrisa flor de piel. Wow, wow, y es mi amante. El alma llena de orgullo por un carácter siempre tan tuyo, y esa manera de querer. Wow, wow, y es mi amante. Me enamoré al verla por primera vez. Yo que juré que nunca más volverlo a hacer. Y desde entonces soy feliz. De nuevo vuelvo a sonreír. Yo nunca había querido así. Me enamoré al verla por primera vez. Yo que juré que nunca más volverlo a hacer. Y desde entonces soy feliz. De nuevo vuelvo a sonreír. Yo nunca había querido así. Y aquí va el sabor. Te dejo el sabor. Y esto es Bamban, y esto es Bamban. Sabor, con mucho. Un, dos, tres, cuatro. Riquiqui, pum. Y esta es la polenta musical de los Bamban Mami. goza, goza. Celosa, celosa. Eres una niña muy celosa. Celosa, celosa. Quieres acabar tú conmigo. Celosa, celosa. Y eres una niña muy celosa. Celosa, celosa. Quieres acabar con mi corazón. Eres una niña muy celosa. Todo te molesta cuando alguien me mira. Si yo no tengo nada contigo, dime por qué juegas conmigo. Eres una niña muy celosa. Todo te molesta cuando alguien me mira. Si yo no tengo nada contigo, dime por qué juegas conmigo. Goza y goza. Celosa, celosa. Y eres una niña muy celosa. Celosa, celosa. Quieres acabar tú conmigo. Celosa, celosa. Eres una niña muy celosa. Celosa, celosa. ¡Uy! No, no, no, no, quítame eso. A chilipum, a pum, a pum. ¡Huepa, huepa, huepa! Mira qué bonito tienen esa chili los ojitos. Cuando me hace una guiñada yo me tengo que poner rojito. Yo me casaré contigo, lo digo con mucho amor, porque tú me tienes loco, chili linda de mi corazón. Si yo tuviera un palacio, conmigo serías la reina, porque tú me tienes el loco chili con esos ojitos lindos. Tú me tienes hechizado con ese cuerpito lindo. Yo daré toda mi vida chili porque te quedes conmigo. Yo me casaré contigo porque yo te quiero mucho, porque tú me tienes un loco chili con esos ojitos lindos. ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Qué linda es chili! ¡Mi chili! ¡Ay, qué buena es chili! ¡Mi chili! ¡Qué linda es chili! ¡Mi chili! ¡Ay, qué buena es chili! ¡Mi chili! Pero qué linda es chili, mi chili. Ay, qué buena es chili, mi chili. Yo no sé qué voy a hacer sin ti, mi chili. Porque yo te quiero solo a ti, mi chili. Oye, qué linda es chili, mi chili. Oye, qué buena es chili, mi chili. ¿De quién son esos ojitos? Mi chili. Ella me dice son tuyos, papito. Mi chili. La chili quiere a su papito. Mi chili. La chili quiere a su papito para gozar. Mi chili. A chili pun, a pun, a pun, a chili pun, a chili pun, a pun, a pun. Escucha. Yo quiero ver, yo quiero ver las palmas ahí, yo quiero ver las palmas ahí, yo quiero ver las palmas ahí. Y de la pura, de los bam bam mami, goza y goza. Y aquí traje pa' gozar, con sabor mi cumbia buena. Aquí traje pa' gozar, pa' que mueva la cadera. Y si no la sabes mover, a este ritmo que te traigo, muévalo sabroso, mami, para eso lo trajo. Muévalo sabroso, mami, para eso lo trajo. Para eso lo trajo. Va a bailar. Para eso lo trajo. Para eso lo trajo. Va a gozar. Para eso lo trajo. Muévalo, mi negra linda, para eso lo trajo. Muévalo, mi negra linda, para eso lo trajo. Muy bien. Así estamos llegando a la parte final de nuestro show. Queríamos agradecerles por estos 12 años, por el respeto y por el cariño de siempre. Un abrazo grande. Dios lo bendiga a todos ustedes. ¡Chao, chao! Ya se va, bam, bam.